Este es el canto de aquel viejo pescador, de la monjita que jugó con el amor. Este es el cuento que yo les vengo a contar, de la monjita que jugaba con el mar. Una monjita en el mar se echó un baño, pero al meterse sintió algo muy extraño. Un tiburón salió del agua desmayado, Dios lo perdone, cometió un gran pecado. Un tiburón salió del agua desmayado, Dios lo perdone, cometió un gran pecado. Todas las monjas regresaron al convento a confesarse y a rezar un Padre Nuestro por la monjita que en el mar había muerto en las entrañas de un malvado tiburón. Este es el canto de aquel viejo pescador, de la monjita que jugó con el amor. Este es el cuento que yo les vengo a contar, de la monjita que jugaba con el mar. Una monjita en el mar se echó un baño, pero al meterse sintió algo muy extraño. Un tiburón salió del agua desmayado, Dios lo perdone, cometió un gran pecado. Un tiburón salió del agua desmayado, Dios lo perdone, cometió un gran pecado. Todas las monjas regresaron al convento a confesarse y a rezar un Padre Nuestro por la monjita que en el mar había muerto en las entrañas de un malvado tiburón.